A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con lo que ya empezamos con dos mensajes que hicimos sobre el tema principal, el reino milenial. Estamos estudiando esto, estamos hablando y viendo este tema que es de gran importancia y de gran ayuda para los cristianos porque trae mucha esperanza. Hay algo que en la doctrina del milenio, y más en nuestros días, ayer un hermano decía, estábamos mirando el Proverbio 22 y citaba un pasaje que bueno, que los malos, los que quitan al pobre y demás cosas lo van a castigar, va a tener algún castigo. Y como que parece que hoy ese tema está muy en boga, y es cierto. Ahora, es interesante que hoy en día, lo que es el reino milenial y lo que la palabra de Dios enseña respecto a este tema, nos ayuda a tener una esperanza que un día va a terminar la corrupción, la injusticia, el latrocinio, todo lo que nosotros podamos ver que es malo y que nos angustia ver cómo parece que la impunidad crece y se desborda por todos lados. Y algunos piensan que, bueno, van a tener como que los pastores y otros que van a ser líderes en la política nacional, provincial, y que ya van a solucionar todo, que ya va a haber todo solución. ¿Saben qué, hermanos? Les voy a decir algo. Toda pretensión de mejorar hoy en día un gobierno, los países y todo, es vano. No tiene ningún sentido. Hay un gobierno que va a llegar a nuestro planeta, a nuestro mundo, y que ese sí va a arreglar las cosas, pero no es de ningún gobernante humano, ninguno. Y no importa si puede ser un cristiano o una cristiana, quien sea, sí puede ser que algo logren hacer una cosa, pero es tan grande, es tan enorme el carro de corrupción que hay hoy en los países, no me refiero solo al nuestro, en muchos otros países, es tan grande el cúmulo de operaciones y obra corrupta que se hace detrás, que es muy difícil que una sola persona o dos logre. Sí, yo sé, todos dicen, no, pero Dios es poderoso, Dios es. Sí, puede ser, pero tendría que haber mucha gente y que Dios de verdad operara. No estoy diciendo que está mal practicar la política, lo que estoy diciendo es que el verdadero gobierno y la verdadera paz y justicia van a reinar cuando venga el gobernante verdadero mundial, y que es nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa no está solamente dada en el Nuevo Testamento, está dada desde muchos pasajes, como hemos visto en los dos estudios anteriores, en muchos pasajes que ya comienzan en el libro de Génesis. Estamos hablando quizás de más de 2,000 años antes del nacimiento de Cristo, que Dios promete una restauración y una posibilidad de un mejor vivir en este planeta donde el pecado, donde la corrupción, donde la tristeza no es lo que va a reinar, sino va a reinar la gracia, la verdad, el juicio y la paz será verdadera y real. Porque el que va a traer esa paz va a ser el que es la paz en sí mismo. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Pero mi paz no es como la que el mundo da. Hermanos, nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra sociedad se irá corrompiendo cada vez más y llegará a un momento en donde incluso se intentará hacer una batalla contra Dios, obviamente sin poder ganarla, pero se hará una batalla al punto que tan ensimismados estarán en el pecado, en la corrupción y en la incongruencia del pensamiento humano, las personas de este mundo que prácticamente entrarán a un embotamiento de la realidad en la que viven. No entenderán realmente lo que están viviendo. Nosotros habíamos comenzado en relación al milenio con los pactos que avalan el reino milenial, el reino de Cristo en el milenio. Hemos visto dos, el abrahámico y hemos visto el israelita con las promesas que se le hicieron a futuro a Israel. No el pacto de la ley, sino lo que está escrito en la ley, pero para el futuro más allá de la época del Antiguo Testamento y más allá incluso de la iglesia. Hemos tratado con varios pasajes bíblicos para entender no solo en Deuteronomio 28 y 30, sino que también hemos visto incluso en Ezequiel, en Jeremías, varios otros pasajes donde se nos habla de cómo perdura el pacto, las palabras de Dios en promesas para Israel hacia el futuro. Una cosa era obedecer la voz de Dios en base a los mandamientos de la ley, pero también otra cosa es lo que la ley dice en promesas a futuro de Israel y que aún todavía hasta nuestros días no se han cumplido. Algunas posiblemente se cumplieron quizás en pocos siglos atrás de nosotros, pero otras no. Y hoy vamos a entrar a otro pacto que es justamente el que tiene mayor importancia en relación al reino milenial y que es uno de los avales fuertes que tiene el Antiguo Testamento para que podamos captar esta doctrina, porque lo que vamos a leer en algunos pasajes que veremos van a ser cosas que nunca, nunca se dieron en Israel, hasta el día de hoy. Que todavía Israel las espera a futuro y es el pacto davídico. Es el pacto que Dios hace con David y su descendencia. Desde David en adelante comienza lo que se llama la ascendencia monárquica de Jesús. Con Abraham comenzaba la ascendencia del pueblo, la raíz y el territorio en donde el rey de reyes reinaría en algún futuro que para nosotros posiblemente no es tan lejano ya. Pero para Abraham, David y otros todavía sí, estaba lejos, en nuestro tiempo humano me refiero, para Dios no, pero en nuestro tiempo humano. Pasaron miles de años y ese reino no se da. Pero la ascendencia de pueblo, la ascendencia que iba a tener Jesús, ¿de dónde procedería? Sería de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, y de la tribu, de los hijos de Jacob, de la tribu de Judá. Judá tuvo varios hijos, pero de Fares en adelante sigue la ascendencia de nuestro Señor Jesús de la tribu de Judá. Ahora, es importante también saber que Jesús tiene esa ascendencia monárquica y que es desde el rey David. No era de Saúl, no era de otros reyes que pudieran haber en el reino del norte cuando se dividió el reino en el tiempo de Roboam y Jeroboam, sino era desde David y los descendientes de él, buenos y malos, pero todos ellos son ascendientes, perdón, de Jesús. Tanto de la línea de José como de la línea de María venía una ascendencia monárquica. Ellos eran descendientes de reyes de Israel en la antigüedad, en los siglos anteriores, pero la ascendencia monárquica y cadena principal viene vía María. Porque aunque de la parte de José viene con ascendencia monárquica, había una maldición en Jeconías. Que de ti no se levantará más varón que tome el reino de Judá. Entonces, en Jeconías, por vía José, se corta la posibilidad, pero vía María no. Entonces, Jesús continúa con su línea monárquica y él tenía que nacer de la descendencia de Judá, y tenía que nacer de la descendencia de David. Aunque María, como hemos hablado anteriormente, era una virgen común y corriente, sencilla, de un pueblo, como el caso de Nazaret, una aldea, con todo, su ascendencia era monárquica, obviamente perdida en el tiempo por el pecado y la idolatría de Israel y el castigo que Dios había hecho a la nación. Ahora, vamos a mirar en la Biblia, el capítulo inicial de este pacto, que es segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, capítulo 7, 8 al 16. Estos versículos nos dan el inicio y la promesa de Dios que la casa de David no sería destruida y permanecería para esta palabra, acuérdense, perpetuamente, para siempre. Todo tiene que ver con pactos que no son condicionales a la conducta con quien se hace el pacto, sino son pactos incondicionales que Dios mismo los sostiene y que son parte de su plan redentor. Así como el de Abraham era incondicional, el de David también es incondicional. El pacto de Israel, hecho por mano de Moisés, fue condicional en relación a la obediencia a los mandamientos y leyes de Jehová, a lo que era sacarse de encima la idolatría y demás cosas, pero hay cosas en el pacto de Israel que son también incondicionales. ¿Por qué? Porque Dios prometió a futuro, más allá de lo que viviría el pueblo en el Antiguo Testamento, más allá, y son parte o que de alguna manera van a converger en el próximo pacto que vamos a estudiar, que es el pacto nuevo con la nación de Israel. Este es el último que vamos. Estos cuatro pactos sustentan el hecho que va a haber un reino milenial y que Israel volverá a ser protagónico en el mundo como nación y en un estado mucho, pero muchísimo más glorioso que en el Antiguo Testamento y que incluso lo que es hoy en día como la higuera que brotó. Dice, versículo 8, segundo libro de Samuel 7. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea, y nunca más sea removido. Pero está en tiempo futuro. Esta parte, yo lo tengo subrayado aquí, pero esta parte está en futuro. Nunca más será removido. Esto todavía no se cumplió, porque para el tiempo de David todavía faltaba que llegue el cautiverio, todavía faltaba que llegue la época de Daniel, que llegue la época de Ezequiel, que lleguen los profetas que habían anunciado, Israel fue sacado de su tierra. Pero una vez que sea establecido, por eso hoy en día, hoy, si Israel llegara a ser sacado de su nación, de su territorio, mejor dicho, de donde están hoy, sería entonces ya esta profecía sería una mentira de Dios. Cuando Israel volvería, acuérdense lo que dice Oseas, que mucho tiempo estará Israel sin rey y no estará en su territorio, pero después de 2 días, dice, volverá. Yo esos 2 días, después otro día, para la redundancia, vamos a explicar de qué se tratan esos días y al tercer día volverá a su lugar y habrá rey en Israel. La primera parte de esa profecía ya se cumplió. La segunda falta. Israel regresó, está. Y si vamos a lo que dice Dios en este pacto que comienza a hacer con David, entonces no será removido y estamos entonces en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo previo a que Israel volverá a ser la gloriosa nación o lo que la profecía dice de ella. Seguimos. Ni los inicuos te afligirán más. Esto todavía no se cumplió tampoco, porque hoy todavía lo siguen afligiendo, todavía siguen molestando a Israel. Como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y cuidado acá porque no está hablando de Salomón, aunque Salomón salió de las entrañas de David, pero cuidado, sigamos leyendo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿El de Salomón fue para siempre? Entonces algo anda mal acá. Si confío solo en Salomón, que aunque su nombre significa pacífico, con todo, él no era el descendiente del pacto. El descendiente del pacto, el que va a ser afirmado para siempre en su reino, es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver a través de otros pasajes. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. En ninguna parte a Salomón se le dijo eso. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Pero en el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A Jesús sí, cuando se habla del hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti, y serán afirmadas su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente y para siempre. La estabilidad del trono todavía no se cumplió. Está para venir. Está para llegar. Hay que saber que lo que Dios dice acá a David es algo que ningún rey en la Biblia tuvo la gran posibilidad de decir que su reino será eterno y para siempre, que nadie lo podrá quitar. Este pacto que hace Dios con David es lo que se necesitaba, quizás en el proceso de la revelación que Dios iba haciendo de su plan redentor, lo hace y establece con Israel, primero con David, pero con Israel, establece que van a tener un reino perpetuo, de aquí en adelante, un reino perpetuo. Pero vamos a ir ya a Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Primero, ¿de dónde sale la vara? Primero tenemos que saber quién era Isaí, ¿no? Isaí era el papá de David. Era el padre de los 8 hermanos, de los 8 hijos que tenía. El menor de todos se llamaba David. Fue al que Samuel tuvo que ungir para que sea rey en lugar de Saúl. O sea, directamente Dios había descartado a Saúl como posibilidad de continuar. ¿Ustedes saben por qué Saúl no podía continuar? Por más que hubiera querido y se hubiera portado bien y todo hubiera salido. Porque en la profecía de Jacob, capítulo 48 y 49, él hace ver que de dónde llegaría el legislador de Israel. Y dice, de Judá, vendrá Silioj, el león, el legislador de Israel, entre sus hermanos, dice. ¿De dónde era Saúl? Era de la tribu de Benjamín. Tampoco funcionaba, no podía ser que Dios iba a decir algo siglos anteriores a Jacob, y ahora no, voy a cambiar porque me parece que Saúl es más bueno. Me gusta más cómo es Jonatán, su hijo, y los otros que tenía. Vamos a cambiar un poco, señores, acá el panorama. No, Dios cuando ya va estableciendo algo, lo va dejando establecido y no va a cambiar. ¿Por qué no habéis sido consumidos y destruidos? Le dice Malaquías al pueblo, porque yo, Jehová, no cambio. Él no va a cambiar nunca nada de lo que ha hecho. Entonces, David, que venía de la tribu de Judá, venía incluso de Belén, en donde tenía que también nacer Jesús, venía de Belén, Isaí, que era el papá, saldrá una vara del tronco de Isaí, esa vara, por descendencia de David, llega hasta Jesucristo. Ahora, hay algo interesante que dice en el segundo versículo, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto se dice posterior al reinado de Salomón. Ya para cuando Isaías comienza a hacer su ministerio, habían pasado estimativamente 200 años que el reino incluso había sido dividido cuando termina el reinado de Salomón. Lo que le va diciendo, lo que leímos en segundo libro de Samuel 7, no puede ser específicamente solo para Salomón. Podría en parte aplicarse a él, pero no era la prioridad de la profecía y del pacto que estaba haciendo Dios con David y su descendencia. Isaías 55, 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a... ¿A quién? A David. Ahora, no es que David era un súper bueno, un súper ángel en la tierra, que Dios le tenía tan en cuenta y por eso mantuvo su pacto. No es que la descendencia de David fue muy buena y fue muy bendita y en todo se portaron re bien y por eso Dios sustentaba el pacto, sino que de David salieron descendientes malos y muy malos. Uno de ellos fue Manasés. Fue el reinado más largo, pero el más cochino de todos, el más asqueroso que pudo haber de los descendientes de David. Ahora, ¿por qué Dios sostiene el pacto davídico? ¿Por qué Dios no va a cambiar? Y hasta el día de hoy ese pacto sigue en vigencia, sigue en perpetuidad y eternidad. Por la misericordia de Dios. Porque a pesar de los descendientes de David, que muchos fueron malos, con todo Dios hizo un pacto con David y lo va a sostener. ¿Por qué? Porque desde David en adelante va a llegar alguien que no peca y alguien que va a restaurar todas las cosas. Y es Jesucristo. Pero sigamos. Ezequiel, capítulo 34. Fíjense cuántos pasajes estamos viendo. Y todos son protagónicos en relación a David y al pacto que Dios está haciendo con él. Ezequiel 34, 23 al 25. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo que, a mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en los bosques. Fíjense cuántas cosas se dicen de David aquí, ya estando muerto David. Ya había terminado. Es más, dijimos que Isaías estaba más o menos unos 200 años después del reinado de Salomón. Era imposible que lo que se dice en Isaías, tanto en 11 como en el 55, no pueden ser aplicados para nada a Salomón. Ya Salomón había muerto, estaba enterrado y quedó en la memoria nomás de la nación de Israel. Pero ahora vamos un poquito más, unos 250 años más de la muerte de Salomón y llegamos a Ezequiel, que es uno de los profetas del cautiverio, como Daniel y también Jeremías. Pero llegamos a este profeta y Dios hace promesas y en el versículo 24 dice, y levantaré sobre ellos a un pastor y él las apacentará a, no dice a Jehová. Es cierto que la Biblia dice que Jehová es el pastor y nada nos faltará, pero acá habla de un pastor y le da nombre, David. Y las apacentará y le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David será, ¿qué? Príncipe en medio de ellos. El rey en el milenio, obviamente, es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Pero el que estará como virrey o príncipe, porque en otro pasaje también vamos a ver que se le llama también rey a David, en Ezequiel, se lo llama como rey. Entonces, él va a estar como un virrey o como un príncipe del reinado total, pero sobre la nación de Israel. Es el que va a ministrar, es más, Ezequiel habla ya por los capítulos 40 en adelante, cuando está hablando del templo y de todo el milenio, hasta dice que David tendrá una entrada especial para entrar y comer con el rey, y saldrá por esa puerta y se irá. Uno dice, tanto protagonismo se le da a esta persona en la Biblia, tanto lugar especial se le da. Miren que David no fue el más santo de todos, ¿eh? No fue el más puritano que podríamos decir espiritualmente. Se mandó macanas fieras en su vida. Pero la misericordia de Dios y la eternidad del pacto que él establece, lo incondicional de este pacto que él establece, le da a David una personalidad a futuro muy grande. Es más, queremos decir si la Biblia en el Antiguo Testamento habla o no de la resurrección. Aquí tenemos un gran ejemplo. Porque David todavía está muerto, todavía está en sus sepulcros en Israel. Pero sin embargo se habla que parece que va a volver a vivir y va a reinar de nuevo. Va a estar estableciendo otra vez un reino, por supuesto, bajo nuestro Señor Jesucristo, o como dice en la expresión antiguo testamentario, bajo Jehová, su Dios, para ser el rey y príncipe en Israel. Y va a pastorear a las ovejas del rey. A las ovejas, así como pastoreó las ovejas y el ganado de Saúl en algún momento, o las de su padre, Isaí, también pastoreará ahora las ovejas, hablando en términos espirituales, las ovejas del Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Juan 10, que mis ovejas me siguen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, hablando de todos los que iban a creer en Él, en todos los que iban a verdaderamente entender que Él es el Salvador y el verdadero pastor. Sigamos un poquito más adelante con un pasaje más. Capítulo 37 de mismo Ezequiel. Capítulo 37. Versículos 23 y 24. Dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, que hasta el día de hoy lo hacen, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, que hasta el día de hoy Israel todavía sigue haciendo lamentablemente eso, y los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David, atiendan acá, mi siervo David será rey sobre ellos, sobre esos sobrevivientes y que estarán en el milenio. Y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¡Qué eternidad el reino de David! Ni los descendientes de la carne de David tuvieron esa posibilidad. Pero David se levanta sobre todos sus hijos, Roboam, Abías y todos los otros que vinieron posteriormente, Asa, Amasías y todos los que siguieron los reinados después de David, pero se levanta sobre ellos y vuelve a reinar, pero no solamente unos años, unas décadas, para siempre. Nosotros vamos al principio y vemos, mi siervo David será rey sobre ellos, y abajo vemos a lo último, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Rey será en el sentido a Israel, solo a Israel, no a toda la tierra y a todas las naciones. En relación a Israel, siempre se habla del pueblo, siempre se habla de las ovejas de él. Pero también será príncipe en el sentido que Jesús también seguirá siendo rey. ¿Pero cómo dice el título? Rey de reyes y señor de señores. Él es el máximo rey, pero va a haber un virrey en Israel, se llama David. Pero también en el reinado de Jesucristo en relación al mismo Israel, también quedará, entonces queda como príncipe. Ambos títulos se le aplican a David, pero siempre en el sentido de sumisión y secundario a Jesucristo. ¿Entendemos? El pacto que Dios hace con David es un pacto que se ratifica, se lo da en forma muy clara, no solo en segundo libro de Samuel 7, sino que se lo va dando a lo largo de los profetas. Y otros pasajes más, incluso el propio Jesús reconoce a David como alguien que tiene todavía a futuro mucho para hacer, mucho para hacer. Pero vamos a dejar un ratito ya lo del pacto de David y entremos rápidamente a la promesa que se le da de la restauración de la nación de David completa, total, que Dios hará a través de ellos. Y es lo que se llama el nuevo pacto con Israel. Todo lo que yo les estoy diciendo ahora solamente es para introducirnos y dar a entender lo que es, por qué el milenio es real en la Biblia y por qué tenemos que pensar seriamente en eso. Y saber que Israel tendrá protagonismo total. Hay cosas que estamos leyendo en todos los pactos que no se han cumplido todavía en Israel. Jamás. Y no vemos en ninguna parte de su historia hasta nuestros días. Y este nuevo pacto que nosotros vamos a mirar ahora rápidamente es lo que Dios va a hacer en relación a restaurar a esta nación, limpiar a esta nación moralmente, espiritualmente, y darle un nuevo propósito totalmente distinto, y que aunque en parte este nuevo pacto nos afecta a nosotros, los que somos parte de la iglesia, porque es el pacto que también anunció Jesús cuando hacía la cena pascual. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero ¿para quién murió Jesús primero? Según 1:23 de Mateo. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. Su pueblo no era la tierra entera. Era Israel. Era de donde él vino, de donde él nació. Ahora, vamos al capítulo 31 de Jeremías. Si están en Ezequiel, retrocedan. El libro anterior es Jeremías. Bueno, está Lamentación y después Jeremías. Pero el 31 al 36, dice lo siguiente. He aquí que vienen días. Esa expresión antiguo testamentaria siempre, casi siempre se refiere a la última época, al último tiempo, más allá incluso de la iglesia. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, la casa del reino, la casa de donde viene el rey. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré, futuro, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hasta el día de hoy todavía Dios se sigue acordando de los pecados de Israel, porque sigue pecando. Esta parte de aquí en adelante no se cumplió. Hay una parte que sí se cumplió. Hubo un momento en que la iglesia se componía solo de israelitas y el nuevo pacto en parte había llegado, pero en relación a la nación de Israel, al pueblo de Israel, todavía no se cumplió en su totalidad esto que está diciendo Jeremías. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Cuánto? Eternamente. Así que todos los que están por ahí dando vuelta con ciertas teorías tarambanas de teólogos a lo largo de los siglos del cristianismo que le dicen a la gente que Israel ya no tiene más nada que ver con Dios y que ahora la iglesia es la protagonista. Sí, la iglesia en parte hoy es protagonista porque es la que lleva el mensaje. Pero que Israel deja de ser pueblo de Dios, que ya no es más escogido, no es más elegido, eso es mentira. Eso no dice la Biblia. Si falta el sol y la luna, incluso dice que hasta cuando van a ser destruidos, que dice que el sol quedará en su tercera parte y será destruida y que la luna no dará su resplandor y tendrá color de sangre. Con todo eso que dice la Biblia, pero el sol está. Mientras hoy salga el sol, y veamos la luna, a menos que esté nublado, pero si vemos el sol y la luna, y sigue el mar manteniendo sus ondas y todo lo que hay en él, nosotros tenemos que saber que la promesa y el pacto de Dios es firme con Israel. No estoy hablando de la iglesia. Este pasaje no tiene nada que ver con la iglesia. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de ese nuevo pacto que un día se dará y lo hará con el remanente que sobreviva a la gran tribulación, y eso lo vemos en, lo vamos a ver quizás en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. este pacto en su totalidad no está cumplido, está en parte ya, sí, manifestado, y la iglesia lo disfruta hoy, pero con Israel todavía no está completado, no está en su totalidad en vigencia. Jeremías 32, 37 al 40. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. En parte, esto se está cumpliendo. Hasta el día de hoy siguen yendo a Israel muchos israelitas. Ahora, sigue. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto, ¿cuánto? Eterno, no temporal. No es hasta qué, es eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vamos a Ezequiel, otra vez. Ezequiel, sigan un poco más adelante, ya está Ezequiel ahí nomás. 36, 24 al 29. 36, 24 al 29. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto está pasando hoy, repito, hoy frente a nuestros ojos se están cumpliendo estas palabras. Y va desde más o menos, desde que Israel se convierte en nación, pero principalmente desde los años 70 para nuestra época, se ve la cantidad de miles de israelitas que van volviendo a diferentes lugares del mundo a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto hoy todavía no se cumplió. Hace unos años atrás fui a visitar eran primos de nuestros padres, la zona del sureste de Misiones, y él nos hablaba, eran gente de mucha plata, muy ricos todos, y que ellos fueron a Israel y dijeron, nosotros fuimos a la Tierra Santa. Y bueno, estaba el hermano Alex, que era primo de ellos, y le dice, esa no es Tierra Santa. Hoy no es, la tierra de Israel no es para nada santa, porque falta que se haga el trabajo de limpiar, de dejar sin ídolos. La tierra que más ídolos tiene hoy en todo lugar es Israel, porque están representadas todas las religiones del mundo. Católicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, hinduistas y todos los istas que ustedes quieran. Después están los árabes con su Islam, todos están ahí. Está contaminada totalmente la tierra, pero un día llegará el Señor y limpiará todo. Dejará la tierra totalmente santificada con su presencia y todo quedará destruido de todo lo que son los templos paganos. Pero aquí viene lo importante. Os daré corazón, otra vez, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto todavía nunca se cumplió en Israel. Jamás. Nunca estuvo el espíritu de Dios en la nación de Israel como habitando en ellos. Siempre vino sobre hombres específicos en Israel que hicieron obras y proezas para Dios, pero nunca habitó como habita en la iglesia. Esto nunca se cumplió todavía en Israel. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obras, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Mucho de lo que se dice acá, hay parte que por ahí se puede cumplir, pero hay parte que no. La parte espiritual de la que habla tanto este pasaje de Ezequiel es algo que nunca, nunca se cumplió. Dios no habitó en su espíritu en Israel más que dejar la inspiración a través de los santos hombres de Dios que él había dado para escribir, pero nunca habitó y nunca su corazón fue intervenido, como nación me refiero, como nación nunca fue intervenido desde adentro para afuera. Siempre Dios habló al oído de Israel, haciéndoles saber y mostrándoles sus leyes, y ellos por voluntad tenían que hacer, pero sin la fuerza espiritual que tiene la iglesia, que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué podemos vivir y resistir nosotros, la iglesia, más fácil que los israelitas mismos? Que no quiero decir con esto que los israelitas no pudieron haber sido una muy buena nación y espiritualmente, digamos, estar en buen estado. Pero hay algo que la iglesia tiene y que debemos reconocerlo, que si nosotros podemos resistir pruebas y luchas y tantas cosas que nos pasan, y como los primeros cristianos hasta morían por su fe y no tenían nada, es porque tenemos al Espíritu de Dios habitando en la iglesia. Tenemos una fuerza que no es nuestra para poder vivir la vida cristiana. Y esto es lo que nosotros tenemos que agradecer siempre a Dios. Pero Israel nunca la tuvo, la va a tener, pero nunca lo tuvo como nación. Aquí hay una gran diferencia entre Israel y la iglesia. La iglesia comenzó con el Espíritu Santo, habitando en ella. Israel comenzó con un hombre que recibió promesas, con una descendencia, y se fue formando un pueblo, una nación, después cuando tenía su territorio, pero no tenía el Espíritu de Dios habitando en ellos. Sí estaba sobre Israel el Espíritu de Dios, dirigía a sus profetas, dirigía a los líderes, venía sobre ciertos personajes para hacer, como dije hace un rato, proezas y obras especiales, como Bezaleel, como a Joliab, cuando construían el tabernáculo y hacían todos los utensilios. Dice, pondré mi espíritu de sabiduría sobre ellos y harán esto y aquello y compartirían. Pero terminemos esta parte con un pasaje en el Nuevo Testamento, Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, habla Pablo a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido ¿a quién? Esto para ahí, por las dudas, para los que piensan que Israel no tiene mucho que ver, pero para Israel, a Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Hasta Israel va a tener que, por la gracia divina, salvarse. También tendrán que arrepentirse. Hay un remanente que sobrevivirá a la gran tribulación hasta la venida de Cristo, y que verdaderamente mirarán a ese Señor, lo observarán y se darán cuenta de su error, y arrepentidos de sus pecados serán limpiados completamente. La vida de Israel en el milenio va a ser muy diferente a todo lo que fue su vivencia desde que vienen de la población de Abraham y en adelante hasta el día de hoy. La vivencia será muy distinta porque ellos estarán bajo otro pacto, bajo otro sistema, bajo otro sacerdocio que, según vemos en Hebreos, es según el orden de Melquisedec y no el orden aarónico. Aunque la descendencia de Aarón vía Sadoc van a ministrar en el templo milenial y van a hacer todos los sacrificios memoriales, no para limpiar el pecado, para cubrir, sino memoriales, recordando quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo esto que se va a realizar, pero todo se va a hacer bajo un sacerdocio de Jesús, bajo otro orden, bajo otra persona, que era Melquisedec, que lo vemos en el capítulo 14 de Génesis. Vemos en el Salmo 110:4 y vemos en prácticamente casi todo el capítulo 7 del escritor a los Hebreos, que ya comienza en el 5, esa historia de Melquisedec. Entonces, al estar bajo otro sacerdocio, al estar bajo otro pacto, toda la nación de Israel queda transformada a otro trabajo, a otro fin, y es reinar y ser la nación gloriosa de Dios que fue elegida desde Abraham, pero que se va a amplificar su obra y todo lo que ellos van a hacer en ese tiempo del milenio. Por eso existe el milenio. porque es el tiempo que Israel tiene prometido por parte de Dios, pero que todavía no se ha cumplido. No está cumpliéndose como dicen algunos teólogos, como dicen algunos que enseñan esto. No es algo irreal como dicen otros. No es algo que nunca se va a cumplir. Sí se va a cumplir. Sí se va a cumplir y está muy establecido. Y nosotros hemos tocado solamente el inicio de por qué sí el milenio se va a cumplir. Como hemos visto en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6 o al 7. 6 veces se menciona la palabra 1000 años. Pero 1000 años y ahí queda. Ese es el reino, ese periodo de 1000 años es donde Israel entra como protagonista en el mundo, en esta tierra que, como vamos a ver más adelante, será totalmente recreada, restaurada y cambiada en lo que es su estructura de hoy. Lo que ustedes ven hoy en la tierra, si se van a diferentes latitudes del planeta, a ver hermosos lugares, todo eso será destruido en la gran tribulación. No existirá nada de lo lindo que nosotros vemos hoy. Pero cuando llegue el Señor Jesús, todas las cosas serán restauradas. Todo el planeta entrará a otra esfera. Será como una recreación, como vamos a ver más adelante. Y hay pasajes muy, muy explícitos en la Biblia sobre este tema. Así que, demos gracias a Dios que verdaderamente Él cumple lo que dice. Cumplió muchas cosas ya que están escritas en la Biblia, pero también va a cumplir. Y vale la pena esperar, hermano. Si estamos en pruebas, estamos en luchas, en dificultades a veces, pero vale la pena, hermanos, esperar en lo que Dios tiene para el futuro. Si tenemos que esperar 10 años más, Dios quiera que no, pero si tenemos que esperar 10 años más, 20, no sé, pero esperemos confiado y sabiendo que Dios va a cumplir lo que dice. A Israel le dijo que son pactos perpetuos, son eternos, para siempre. Bueno, nosotros confiemos que lo que dijo para la iglesia también se cumplirá completamente y para siempre con toda seguridad. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos da, por lo que nos has enseñado en esta oportunidad. Y gracias por el futuro maravilloso que espera a aquellos que creen en ti, que te buscan, te aman y quieren, Señor, servirte. Gracias, Padre nuestro, por aquellos que hemos alcanzado entender un poco de aquello que tienes para el futuro. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. There is no God like thee. in the heavens. There is no God like thee in the earth. O Lord God of Israel. Yeah. Jerusalén.